Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde estéis. Estás oyendo Diverbulario, la cadena divertida donde aprenderás ejemplos del buen y del mal uso de las palabras. Donde explicamos sus significados. La palabra que os vamos a enseñar hoy es jadear. Su significado es el siguiente: respirar con trabajo por causa del cansancio, del sofoco, etc. Otras palabras de la familia son jadeante y jadeo. Un buen uso de la palabra es... El perro jadeaba después de la carrera. Os vamos a decir algunas oraciones con la palabra. Lucía jadeó después de hacer ejercicio. El perro jadeaba después del largo paseo. Les han hablado Noelia García y Aroa Bertol. Hasta el próximo programa.